El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Estamos al aire. Qué buenísimo, otra vez aquí en su programa Woodstock Blues, desde la mitad del mundo, ya saben. Salimos desde la radio de la Casa de la Cultura, así que esto es muy chévere. En todo lado que nos escuchan, pues ya saben, acá tenemos un programa donde disfrutamos del arte, de la cultura. Acá tenemos grandes invitados, como ha sido casi en todos los 4 o 5 años de programa. Pues muchos invitados, música en vivo, anécdotas, historias, y bueno, las conversaciones súper chéveres. Por supuesto, con lo mejor, el mejor acompañamiento del blues y el rock and roll, tanto nacional como extranjero. Gracias a todos los amigos que también están en la consola y, como siempre, en el control de sonido, el Daniel Drums, Daniel Batería. Así que ya saben, pues el Daniel es baterista también de heavy metal. Nos queda bien, lo dice cualquier contrato, ¿eh? A WhatsApp, dice, perdón. Qué buena onda, si arranqueamos, un abrazo enorme. Siempre nos escuchan en Tampa, a la Universidad también de Petersburgo, pues un abrazo enorme. Queremos seguir en contacto también con los enlaces que se hicieron en México. Vamos a tratar de regresar a México también. Al parecer, pues no vamos a estar un tiempo por acá en la radio. Pues ustedes ya saben, también van a estar haciendo el programa, pues Daniela Soria, también, bueno, como siempre han visto, el reemplazo siempre de su servidor, pues también la Negrita Brunner, pues ella es la parte de la producción del equipo colectivo Quito Blues, también el representante de Blues Project Rolling, de la banda que la creé hace 14 años, y por supuesto desde su programa, yo le gracias al Pato Álvaro por seguir creyendo en este esfuerzo, trabajo de seguir sacando adelante este programa. Vamos a arrancar con algo, nos dice Daniel Drums, que está mirando en los archivos de la radio. Sonríe y dice algo de... Vamos con Adrián Lois, disfrutemos de algo rock and roll, algo medio parecido. Disfrutemos. Yeah. escuchábamos algo medio rock and roll, subió un poquito la temperatura en un Quito que, bueno, está lloviendo. Justo la Dani se acerca, parte del equipo de la radio de la Casa de la Cultura, que nos va a saludar también. Ella también se queda a cargo del programa Good Stop Blues, Danielita. Un gusto estar con ustedes una tarde más, así que no se pierdan el programa Good Stop Blues, que está muy bueno, siempre con música... siempre música acertada para que ustedes la disfruten. Así que sigamos disfrutando de este programa. Y también un saludito al Pato, que no le bueno, y, le, y no te olvides, Danielita, que tú te quedas también en el comando con Daniel Drums en el sonido. Y por supuesto, bueno, de venir la Negrita Brunner también a acompañarnos en el programa. Millón de gracias a ustedes, oye, que se van a quedar a cargo de este programa Woodstock Blues. Algo más que quieras decirle al público que te espera desde la próxima semana, Danielita. Les comento algo, parece que a la próxima semana parto de este lindo país. Vamos a hacer notas muy interesantes, como fue el tiempo de que cuando estuve en Cuba, pues se mandaron notas en el concierto de los Rolling Stones, se hicieron notas también en Cuba, cuando estuvimos a 2 metros del escenario de los Rolling Stones. Pues esta vez vamos a ir a Jamaica. Millón de gracias a Margarita, allá en Estados Unidos, que nos favorece para poder llegar allá. Vamos a Jamaica y después vamos a Estados Unidos. Vamos a estar involucrándonos un poquito en los eventos de blues y, bueno, tantas cosas que me imagino vamos a tener la historia de poder hacer, ¿no? Y bueno, vamos a regresar a México y veamos qué pasa con esto de que se dé el Quito Blues allá en Guanajuato en noviembre del próximo año 2017. Estamos trabajando. Es un trabajo de mucho esfuerzo, pero ahí seguimos. ¿Qué dices? ¿Qué le quieres decir para la próxima semana que te van a escuchar, Danielita? Y que te voy a escuchar, también. Chuta. Bueno, realmente nerviosa porque no es... Pero contenta, fuerte, ¿no? Pero contenta. Sí, obviamente, porque siempre hay que experimentar cosas también nuevas. Daniel se ríe y la compañera de también se ríe ahí de voz. Al Dani le conozco, a la compañera, no sé ni quién es. No. Creo que es la novia de Dani. Es del bullying radiofónico. O sea, esperando que a la gente le siga gustando el programa, que no deje de sintonizar esto, porque bueno, sabemos que se va la cabeza del programa, pero... Oye, pero Danielita, pero siempre vamos a estar en contacto, uh-huh. Eso no lo dudes. Igual muchas veces cuando estuve fuera, pues igual estamos en contacto con la negra, uh-huh. Cantante. Bueno, mucha gente le conoce a la Negrita, también ha trabajado en radio, en televisión, pues ella... Hemos estado en contacto a veces vía Skype o cosas de estas en cual hemos estado en contacto directo con el programa de radio, así que no hay ningún problema en ese sentido, Dani, de seguirte todo lo que seguro lo vas a hacer de la mejor manera. Para mí también es un gustazo eso de que estés en el programa, Dani. O sea, nerviosa, sí, pero... de antemano dar las gracias por la oportunidad siempre. No, pues qué buena onda, y ahí arrancas con un programa. Seguro se te van a venir más programas, seguro se te van a venir más cosas. A tu corta edad, pues confío mucho en lo que tú vas a hacer. Y lo que te mencionaba, pues vamos a sacar notas desde el vecino, hermano, país de Jamaica. A ver si mandamos unas notas de reggae, bares, músicos, como siempre ha sido. Claro, cuando enriqueciendo salimos, el programa siempre. Por supuesto, y aparte pues difundiendo también el Quito Blues. Y por supuesto, difundiendo la cultura de nuestro país. Millón de gracias, la Daniela nos está saludando. La próxima semana también se queda con el programa. Nos dice algo Daniel Drums, ¿con qué tema nos vamos? Parece le voy a ganar. Vamos con Albert King, Matchbox. Y bueno, millón de gracias a toda la gente que nos escucha.

Dani nos estaba comentando de estos micrófonos de Daniel Drums en el control de sonido, Daniel Llano, ¿de dónde nos están mirando? Ah, también queremos comentarles a los radioescuchas que nos pueden ver por la www.radiocce.com, así que si quieren conocernos cómo estamos en la vida real, ingresen a la página y estamos en vivo. www.radiocce.com. radiocce.com. Tenemos una invitada que tú nos dices también, Danielita. También quiero presentarles a una compañera que va a estar con nosotros en este programa, que es Samantha, así que Sammy, tú, el micrófono es tuyo, así que saluda a la audiencia. Hola chicos, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, como dijeron, soy Samantha y voy a estarles acompañando por este tiempo aquí y colaborándole a Dani y mientras no está Pato, también con el otro Dani que está en controles. Y bueno, gracias por ponerme dentro del equipo. Bueno, en realidad pues es un gusto enorme, veo que van a ser, vas a ser la colaboradora también de Daniela. Y pues a mí es un gusto enorme dejar el equipo con personas que están estudiando, que ya están dando sus peldaños, sus primeros peldaños en esto, ¿sabe? Y me encanta cómo manejan ustedes esta parte también de colaboración con la radio, esa parte que sacaron la... La cartelera. La cartelera y algunas cosas más, ¿no? Con el compañero que también está con ustedes, ¿no? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es manejando, tratando de promocionar los programas, a los productores, que se vayan conociendo, creando interacción entre todo. La cartelera es un punto crucial para que se conozcan noticias de la Casa de la Cultura y también noticias externas. ¿Qué más? Tenemos muchas cosas pensadas, hemos tratado de hacer programas, hacer invitaciones para todos los productores y que todo vaya funcionando de manera armónica para que esto crezca y no se quede estancada la Casa de la Cultura. Oye, qué lindo escucharte esas palabras, Daniela. ¿Qué nos comentas tú, Pamelita? Sammy, Pamela, Sammy. Samantha, preferible, gracias. Bueno, sí, como dijo Daniela, lo que se intenta más, bueno, empezando desde el punto principal, que es dentro de, de lo que es la radio de Casa de la Cultura, se busca que todos compartan, todos se conozcan entre sí, todos sepan lo que se hace dentro de la radio, no solo que sea de que uno viene, hace el programa y se acabó, sino de que uno también venga y tenga interacción con los demás programas, tenga interacción con los que trabajan dentro de administración, dentro de la radio y cosas así. Se busca integración más que nada. Integración y bueno, fortalecer también, no me supongo, fortalecer las partes que tal vez estemos fallando y viendo de pronto tomar actitudes técnicas, profesionales en las cuales se dé una mejora, ¿no? Al parecer, esperemos que el próximo año, pues la radio salimos ya en FM, al parecer escuché por ahí, esperemos que se pueda dar esto y bueno, pues a seguir trabajando, Daniela y Sammy. Claro, no hay que dejar que esto muera, hay muy buenos programas, así que hay que seguir con esa idea, ¿no? De que esto tiene que progresar, a pesar de que, bueno, digamos que el FM pueda ser un sueño a largo plazo, pero no hay que sé si a largo plazo, tengo otras noticias por ahí, pero esperemos. Sí, se ha trabajado muy duro para conseguir el FM y esperamos que con eso... Eso motive también. Más acogida. Motive también a otras personas aunque, de que quieran aunque, tener sabes sus que, programas. Quieras o no quieran, a mucha gente, pues, he escuchado y, bueno, he visto actitudes y visto gente del público y creo que puedo ser yo uno de ellos, en los cuales no te acercas a un dial, te acercas a mirar una computadora y ver programas de diferentes lados de los países, ¿no? Y claro, depende el gusto, depende qué se esté dando en los otros países utilizando el internet, páginas web. Claro, eso también se trata de impulsar lo que es la radio digital y las aplicaciones que tiene la radio. No solo la radio así como AM o FM, sino también llegar a otros públicos como son los jóvenes que están más dentro de lo que es el internet y esas cosas. Claro, por eso ahora se trata de impulsar también la aplicación para que nos puedan escuchar. A ver, de nuevo repitamos las aplicaciones, Sammy. Bueno, en App Store se pueden bajar la aplicación que está como Radio CCE HD. Entran a App Store, se descargan la aplicación y listo. Repetimos, Danielita. No se olviden de buscarnos en la aplicación en Play Store, totalmente gratuita, Radio CC HD. todo bueno, en mayúsculas. El programa, como ustedes saben, se queda a cargo de estas dos hermosas nenas que estudian comunicación, y bueno, para mí es un gusto enorme también dejarles a ustedes el programa. Dani, ¿qué se te viene? ¿Qué onda se viene para ti en este nuevo reto que tienes? Uy, muchos aprendizajes. Es que, bueno, realmente para mí esto es algo totalmente nuevo. Yo sé que del blues, bueno, sé muy pocas cosas, pero sé que estando en conjunto contigo y también con otra gente que maneje lo que es el tema del blues y la música, uno puede aprender y dar lo mejor de sí para el programa. Bueno, como sabías, pues Dani, en realidad, pues este programa también tiene muchas aristas, ¿no? Tenemos muy, muy abierto el espectro este de difundir, porque acá no solo vas a ver blues, no solo vas a ver gente conectada con el blues, el rock and roll. Uh-huh. Hemos tenido bastante gente nacional y extranjera, alguna gente de mucho, demasiado valor en toda la actividad artística que han hecho, pues... Es muy interesante ver que aquí se ha difundido rock duro, fotografía, se ha expuesto, aquí han venido a difundir exposiciones de pintura, el teatro, bueno, tanta gente que este es el espacio, ¿no? El espacio para abrir a ustedes, si tienen los amigos también artistas y necesitamos una entrevista, pues acá lo vamos a tener, este es el espacio también. Claro. Obvio, acompañado del mejor blues del rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto de todo el planeta. No sé si quieren decir algo más o vamos al aire, según nos dice Daniel Drums. ¿Qué dices, Pamelita? Okay. ¿Quieres decir algo más al público? No, por el momento no. Bueno, por el momento no, pero bueno, vamos a seguir con el programa y bueno, tenemos unos minutos más de presentarles a las nuevas compañeras de Woodstock Blues. Seguimos con Daniel Drums en el control de sonido. Vamos a traerle a Alice Cooper. Disfrutemos de estos años 80 por ahí. ¡Clowns! Another day. I'm so alone, so out of hope. We're all growing, all I want and what it was, all I want and what it was. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor, we don't need your kind. The other ones are the ones, the boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all grown, all the one who we lost, all the one who we lost. Six and seven problems, adjusting to a clone status. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Abdón Ubidia, escritor. La autonomía de la Casa de la Cultura fue su razón de ser. Así la pensaron sus creadores, en principio el propio Benjamín Carrión, porque no tiene sentido que el Estado se ocupe de la gestión cultural práctica y concreta que demanda la sociedad. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y ahí nos decía Albert King, Born on the Bad Side. Qué buenísimo ese tema, nacido bajo un signo malo. Ese suena en The Cortina, en este su programa. Pero bueno, seguimos acá. Millón de gracias a toda la gente que siempre nos ha escuchado. Esperamos nuevamente tener contacto con el espacio de radial de allá de San Cristóbal de las Casas. Voy por ese tema también allá. Esperamos volver a hacer conexiones con Argentina también y comenzar a entrelazar este medio de difusión como es de la radio, la Casa de la Cultura y su programa Good Stop. ¿Tenías alguna idea, Sammy? No, bueno, lo primerito, que no se olviden de escucharnos. Recuerden que nos pueden ver desde www.radiocasadelacultura.com. Y que no se olviden de descargar la aplicación. Esperamos que el tiempo que estén con nosotros sea de su agrado, que nos escuchen. Ciertamente no tenemos tanta experiencia como aquí el Pato, pero se va a hacer lo que se pueda. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Oye, en esa parte yo no diría tanto eso, ¿no? Ustedes están con una escuela de formación y están estudiando comunicación. Uh-huh. Pues para mí es un gusto enorme que si se puede abrir este espacio, como se está abriendo el espacio con ustedes, esa experiencia, ese estudio que están ya teniendo ustedes en el estudio de lo que es comunicación y fortalecer con esto, pues no lo veo que sean unas personas, que sean unas novatas para esto. Más bien les veo con mucho interés. Daniela, le veo muy abierta a la expresión de este su programa, porque al final ustedes también se van a poner la camiseta de Good Stop, ¿no? ¿Ah? Claro. Pues más que nada, saber que este es un espacio abierto al arte y también comentarles un poquito que en nuestra facultad siempre se están haciendo manifestaciones culturales, ¿no? Esa es la parte muy interesante también, ¿no? Las manifestaciones culturales que algún rato pueden traerlos también a los compañeros y difundir también los eventos, Sammy y Dani. Claro, estar constantemente diciéndole a la gente que puede venir, acercarse a la radio de la Casa de la Cultura y manifestar el arte que tenga, que maneje. También invitarles a que asistan el viernes 16 de diciembre a lo que es el lanzamiento del video de la banda Heideland, que es una banda ecuatoriana que hace música que hace Full Metal, así que pueden venir, acercarse, sean parte de las actividades que hace la Casa de la Cultura, no solo de la radio, sino en sí de toda la Casa de la Cultura. Qué buenísimo, me encanta escuchar esas palabras tuyas también, y es lo bonito, ¿no? Y como mencionábamos dentro de micrófonos, pues este es su espacio, Woodstock Blues, pues también es para difusión del arte, la apertura del arte. Aquí reitero, aunque sea a veces muy reiterativo, pues es esa parte en la cual hemos tenido el gusto enorme de tener acá reconocidos fotógrafos, pintores, escultores, poetas, y no necesariamente músicos que han venido solo de blues, ¿no? Han venido muchos músicos de diferente género musical y han difundido, ¿no? Entonces el espacio abierto, por supuesto, con el formato de tener siempre nuestro alma, corazón, blues, rock and roll, así que seguimos. Vamos con otro temita, nos dice Daniel. Este es Boom Boom, un tema que, bueno, lo hizo Jolly Hooker, lo hizo Jolly Hooker, y realmente buenísimo. Mucha gente en diferentes versiones lo hicieron. Esta versión es de Eddie Burdon y de Animals. Pues disfrutemos con este Boom Boom. Me out right off of my feet. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby. Estaba ahí Albert King, siempre en el fondo musical de la cortina. Y bueno, pues estamos escuchando a Eddie Burdon, que es, bueno, este gran músico, ¿no? Este gran músico que acompañó a grandes luceros y, bueno, este líder de esta famosa banda de Animals, que mucha gente lo escuchó con ese tema tan reconocido como lo es La Casa del Sol Naciente. Hay cosas muy interesantes de este gran de este gran músico. Todos los compañeros aquí de la radio también les vienen a saludar a la Sami y a Daniela. Sabes que me siento muy contento, Dani, de dejarles el programa, Dani y Sami. Uy, nosotras nerviosas. Más temporada que tú. No creo. Pero... yo sé que conforme van a ir pasando los días y van a pasar el tiempo. Claro, uno siempre va a ir quitando los miedos cada vez que esté en eso, ¿no? De eso que tiene miedo, pero si lo enfrenta y está ahí, va quitando los miedos y contenta. Pero verás que más que todo es eso, ¿no? De creer en ustedes, o sea... creer ustedes. Algo nos están mencionando. ¿Cuál es la dirección? Es la www, ¿no? Para que sí, salga también en televisión. Nos puedan ver. Es la www.radiocce.com. Así que ahí nos pueden escuchar online. También más abajito está ver video en vivo. Así que ahí nos conocen. Ahí está. Así que nos pueden ver ya. Cuando el pato se va, le van a reconocer al pato. Y se quedan las guapas niñas y se va el rock and roll del pato. Pero qué buena onda. Yo me siento muy contento y aspiro mucho de que este programa con ustedes y con lo que van a ir adquiriendo más y más experiencia, pues va a ser muy interesante y esto vamos a seguirle sacando adelante. Nos dicen desde Estados Unidos que sí nos ven, así que saludos desde Estados Unidos. Ah, sí nos ven, hola. Hello. Ahí nos están viendo. Quiero agradecerle también a Margarita, mi novia allá en Tampa. Ella es profesora de comunicación, bueno, estudió en comunicación también, es una de las grandes literatas. Así que, bueno, un millón de gracias por siempre estar en contacto. Un abrazo enorme allá en Tampa, nos vamos a ver pronto. ¿Con qué tema vamos? ¿Algo? Vamos a traer algo amarillo, azul y rojo. Vamos a traer algo amarillo, azul y rojo. Este es Antonio Vergara, que ya ganó en mis bandas nacionales. Saludos enormes también a una grande de medios como es la Nebraska Chiriboga. En estos de sus lanzamientos de mis bandas nacionales, de Antonio ya ganó un premio. Y con este tema, pues ganó su segundo premio, Fuego. Fuego en él. En el cielo. Esto también fue un videoclip que lo sacó. Hay temas muy interesantes de Antonio Vergara, que pueden visitarlo también en su página. Y bueno, es otro de los reconocidos, amarillo, azul y rojo de Ecuador, de los grandes. Muchos besos también a Margarita, que nos envía desde allá. Bueno, vamos con este tema de Antonio Vergara. Esto es Blue Rock, amarillo, azul y rojo. Fuego no es un juego, porque hasta me quema el pecho. Yo no le temo, hay fuego en el cielo. Porque este fuego está en ti, forma parte de tu deseo. Te quiebra por dentro, yo lo poseo, por eso estoy aquí. Yo lo poseo, por eso estoy aquí. volar por las alturas y poder llegar tocando hasta el cielo, aunque me consuma el fuego, aunque me consuma el fuego, aunque me consuma el fuego al arriba. Y bueno, bueno, seguidos acá al aire, millón de gracias nuevamente, nos están viendo desde Estados Unidos, nos están conociendo, así que toda la gente que quiere escuchar los programas de la radio de la Casa de la Cultura, Danielita, tienen que acercarse a la... No se olviden de descargar la aplicación totalmente gratuita en Play Store, Radio CCHD, todo en mayúsculas, y nos pueden escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también para que nos puedan ver, si es que nos quieren conocer, y si no, pueden entrar a www.radiocc.com y ahí estamos en vivo. Algo ya viene también por ahí, la Sami algo nos quiere decir también. Los radioescuchas ya saben qué pasa en la radio. Así que nos están mirando también, ¿eh? Aquí estoy de vuelta otra vez con este gran equipo. Y bueno, vamos a fortalecernos también, como les decía, pues vamos a fortalecernos de esta parte porque, bueno, vamos a interlazar, como algún rato se habló con la radio, pues tener esos contactos de algún rato, esperar que este programa pues salga en México, salga en otros lados, como algún rato se manifestó. Y estoy en esto de hacerlo. Nos van a hacer una llamada desde Estados Unidos, al parecer, así que estamos esperando unos segunditos para... Estamos a la expectativa de la llamada. Que nos quedan unos pocos minutos también, y nuevamente agradecer a toda la gente que hace cultura, millón de gracias también por supuesto a Gabriel Cisneros, siempre colaborando con el arte, con la cultura, y bueno, toda la Casa de la Cultura. ¿Está la llamada? Me parece que estamos al aire. Altavoz. Vamos a poner el altavoz. Estamos al aire, parece que estamos retrasados un poquito. Con la conexión en Estados Unidos. Saludos, Margarita. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola. Te escuchamos, Margarita, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Margarita. Sí, estamos saliendo un poquito tarde con el retorno. Bueno, ¿quieres decirnos algo, Margarita? Parece que tenemos unos pocos minutitos. Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Dinos algo, Margarita. Bueno, el video se me ve muy bien. Hola. No sé si estoy diciendo ahora hola o más tarde hola. Es un poquito retrasado, pero me encanta verles. Me encanta ver cómo trabajan el equipo. Sí. Eso, seguimos retrasados, chicos. Pero bueno, les mando un abrazo y me encanta que se queden en el disco. Y ahora llega alguien más al escenario, imagínate, es Daniel. No, es Wilmer, es otro amigo también que está, también es parte del equipo. Daniel está en el control de sonido. ¿Quieren ver a Daniel? Que continúen con el programa, entre los felicitas, que se ve que Daniel ahí está, se entera. Un abrazo, ya sabes que te quiero mucho y que espero verte pronto en Jamaica, y que sigan haciendo todas las grandes cosas que haces, que sigas viviendo con pasión la música, que sigas apoyando al talento ecuatoriano, y pues eso, Juan. Bueno, millón de gracias, Margarita, desde Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo el haberte dispensado, el haber dispensado tu tiempito y, por supuesto, tu llamada acá a la radio. Pues millón de gracias. Ya saben, nos escuchan también en Estados Unidos. Margarita, una ecuatoriana que reside más de 25 años en Estados Unidos. También una profesional, comunicadora social y, bueno, una literata de las reconocidas allá. Millón de gracias. Vamos con otro tema, nos dice... Vamos con Aretha Franklin, vamos a disfrutar algo de Aretha Franklin, nos dice Daniel Drums en el control de sonido. Y bueno, ya estamos casi despidiendo el programa, ya casi cuando marcan acá en Ecuador las 4, y llegué a las 3 de la tarde, estaba cayendo un aguacero súper fuerte acá en la mitad del mundo. Agradecemos a la gente que se siga conectando con este su programa. En las palabras finales, Samantha. Bueno, a todos los que nos escucharon, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Gracias por vernos dentro de la página web www.radiocc.com. Y también a los que se hayan descargado la aplicación, gracias por escuchar el programa y espero que vuelvan a sintonizarnos siempre. Palabras finales de la Dani, que se va a quedar a cargo de este equipo, que va a ser una colaboradora, también la Sami y algunas amiguitas que también van a venir por acá. Bueno, yo agradecerles a todos los radioescuchas por estar en contacto siempre con Woodstock Blues. Desearles una buena tarde y que... El viernes estamos como para despedir el programa, ¿eh? Viernes de 3 a 4. También decirles que no dejen de escuchar la radio de la Casa de la Cultura. Todos los programas que tenemos acá son abiertos totalmente a música nueva ecuatoriana y también internacional. Así que agradecerles y estamos aquí para darle un toque femenino. Bueno, millón de gracias a todos ustedes, millón de gracias a toda la gente que nos escucha. Vamos a despedir el programa. Por acá también se viene Laura, me parece, es Laura, ¿no? Laura, saludos a Laura Ríos, también otra de las grandes de acá de la radio La Casa de la Cultura. Ya para despedir, pues vamos de esto, si no me equivoco, es del Quito Blues, también está este disco con uno de los grandes del Ecuador, como lo es Jaime Guevara, reconocido músico, acompañado a la Hot Chocolate Blues Band. Nos escuchamos el viernes a las 3 de la tarde, Danielita. 3 de la tarde. Esto fue Woodstock Blues de martes. Chau. chica sintiendo remedio. Thank you.